pues eso, a compartir un poco la música libre que íbamos encontrando en internet. Bueno, Onda 66 nació un poquito más tarde con ese nombre, pero bueno, la idea nació hace 5 años con el podcast Dorama, después ya pasamos a Onda 66 y bueno, pues ya se han cumplido 5 años, ¿no? Al principio pues era un podcast y ahora cuelgas selecciones de canciones de diferentes artistas bajo licencia Creative Commons. Me parece que además has puesto en marcha una interesante iniciativa coincidiendo con este aniversario. Sí, es una nueva forma de, pues, de seguir disfrutando de toda la música que hemos compartido pues en estos 5 años. Bajo el nombre de Onda 66 Radio hemos creado pues una paginita ahí que está en el menú superior de la página, donde a través de un reproductor pues podemos escuchar aleatoriamente pues una gran selección de canciones, pues eso, que hemos ido descubriendo en estos 5 años. Y bueno, ¿fue complicado poner en marcha esa radio en términos técnicos? Bueno, lo complicado fue un poco localizar toda la música, volver a localizar toda la música donde estaba colocada originalmente. Sí es verdad que por problemas técnicos me he centrado en la que está colgada en páginas, entre comillas, un poco seguras, que no tengan peligro de desaparecer, como por ejemplo archive.org, me parece que en ese sentido tiene bastante garantía de continuidad. Y entonces me he centrado un poco en esa página principalmente, y bueno, quizás el trabajo más peor ha sido eso, localizar pues toda la música que hemos ido compartiendo, porque claro, como yo grababa un podcast, pues lógicamente esa música pues me la bajaba y después ya creaba los podcasts, y volver a el trabajo de volver a los sitios originales a buscar esa música donde está alojada ha sido el mayor curro, pero bueno, me creo que ha valido la pena, sobre todo porque bueno, es una forma, como digo, de volver y de seguir disfrutando de esa música que hemos ido compartiendo. Pues entonces queda claro que en esta página onda66.com se puede acceder a esas selecciones musicales que publicas con cierta regularidad, y también desde hace poco escuchar esa emisora de internet Onda 66 Radio, todo ello en la dirección onda66.com. Y bueno, volviendo al tema de las selecciones musicales, hace unas cuantas semanas te centraste bastante en el tema de los artistas de Japón, como el grupo que hemos escuchado en primer lugar, los Icon Girl Pistols. Sonó su canción The Fall of Tokyo, La caída de Tokio, de un trabajo que también se titula así. ¿Qué nos puedes contar de esta banda? Bueno, a mí me llamó bastante la atención, porque a pesar de que era pop rock, la verdad que, pues el pop rock, la verdad que da igual que lo hagas en Brasil, que lo hagas en España o que lo hagas en Japón, pero el tema que hemos escuchado yo creo que muestra claramente que a pesar de ser pop rock, pues tiene también un estilo propio que nos intuye un poco que no es el pop rock americano que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Y eso fue lo primero que me llamó la atención. Después es verdad que bueno, casualmente por aquella fecha encontré un par de propuestas más japonesas y entonces hice un par de publicaciones más, lo que pasa que en aquel caso eran propuestas como un poco más electrónicas, ¿no? Icon Girl Pistols ya lo conocía de porque lo había puesto en el podcast hace un par de años, y bueno, recuperé un poco pues una selección de ese pop rock, la verdad que bastante personal, con ese aire pues nipón, ¿no? ¿Y este grupo, Icon Girl Pistols, siempre canta en japonés? Bueno, creo que tiene también, incluso de algunos temas, versiones en inglés. Pero bueno, ese sí que aire que tiene no deja de mostrarnos esa idiosincrasia del oeste, ¿no? Sí, porque estará una canción cantada en japonés, si no me equivoco, ¿no? Sí. Yo creo que también el lenguaje tiene mucho que ver. Si estamos, quieres o no quieres, estamos acostumbrados a escuchar el rock, acostumbrados a escucharlo por donde estamos, en español o en inglés. Ahí, y cuando escuchamos algo distinto, yo creo que esto es lo distinto también de Icon Girl Pistol, ¿no? Que lo que estás escuchando no te suena, ¿no? Bueno, los otros dos grupos japoneses a los que has dedicado selecciones recientemente en Onda66.com eran Hinariku 216 y Enkia, dos proyectos de tierras niponas junto a Icon Girl Pistol. Se pueden escuchar esas selecciones en Onda66.com y también has ido dejando espacio a otras bandas, ¿no? Como Uniform Motion, un grupo ya asentado en el mundo del netaudio con varios lanzamientos y demás. Sí, Uniform Motion, bueno, es un grupo ya descubierto ya de hace bastantes años y que no de 66 ha sonado en alguna ocasión. Y bueno, pues yo creo que se merecía un poco una entrada concreta para ellos. A mí es uno de mis grupos preferidos, de los que he descubierto así en estos 5 años, junto a Josh Woodward y otros, ¿no? Y me parece que se merecían ya pues una entrada específica. Y bueno, en este mes pues hemos agrupado una docena de canciones procedentes de sus tres principales discos. Además, hay muchas cosas que se pueden comentar respecto a la forma de trabajar que tiene la gente de Uniform Motion, pero antes vamos a escuchar la canción que ha seleccionado para nuestro programa en Tajile 23. Se titulaba Our Hearts Has Been Misplaced in a Secret Location. In a secret location, and we'll leave them there for a while as we try to save this sweet loving nation. And softly tear its heart, softly tear its heart, softly tear its heart. Así de bien suena la música del grupo Uniform Motion. Esta era su canción Our Hearts Have Been Misplaced in a Secret Location. Aparece en su tercer álbum One Frame Per Second. Queremos que nos hable un poquito de ese trabajo nuestro colaborador Miguel Acín de Onda 66, que lo estamos teniendo aquí hoy en el programa. ¿Tenía alguna novedad en términos musicales este tercer álbum de Uniform Motion a tu juicio? Yo personalmente le encontré pues un poquito más de ritmo. Este tema yo creo que viene, encaja perfectamente con lo que digo. Temas que empiezan así como muy suaves, muy tranquilón, y de pronto tienen un disparo de ritmo. Y bueno, la verdad que las voces y la percusión sobre todo me parece que juegan un papel fundamental en este disco, aunque también en el resto esa percusión también se hacía notar, pero lo encuentro como un poquito más con chispa. El suyo es una especie de pop con mucho folk y uh-huh. un toque moderno también. Sí. A mí personalmente es que desde el principio, desde la primera vez que los escuché, no sé, me transmiten bastante, no sé, tranquilidad. Quizás en este disco quizás no tanto por esa chispa que digo que tienen, ese cambio de ritmo que tiene, pero siempre me han transmitido como mucha tranquilidad, mucha ternura, mucha pasividad, vamos. A mí me encantan, ¿no? Y bueno, hay que decir de Uniform Motion que el aspecto gráfico se lo trabaja mucho también. No sé si alguno uh-huh. de ellos es diseñador o algo así. Sí, otro aliciente de sus discos es que suele venir acompañado con bastante material gráfico relacionado lógicamente pues con la idea del disco, con las canciones y eso, ¿no? Sí, me imagino que bueno, que alguno de ellos se dedica del trío, alguno de ellos se dedica al arte gráfico y tal, porque lo acompañan muy bien en los discos, vamos. Sí, a veces hay una ilustración por cada canción y demás. Uh-huh. Y otro aspecto que podríamos reseñar en este pequeño repaso que estamos haciendo a la trayectoria de Uniform Motion es su forma de trabajar. Ya lo decíamos antes, tratan de conseguir fondos para hacer su música a través de eso que se llama el crowdfunding, ¿no? Recopilar fondos desde internet. Sí, principalmente yo descubrí una web que habían creado para financiar los conciertos. Es decir, calculaban un poco los costes del concierto que fuesen a hacer y abrían una página para buscar financiación de, me imagino que dirigido a las personas que estaban interesadas en ese concierto, aunque lógicamente está abierto a cualquier persona, ¿no? Entonces, en este caso, me pareció que, por ejemplo, un concierto, por ejemplo, en Londres, pues bueno, por 10 euros tienes una entrada. Si das un poco más, pues aparte de la entrada tienes un single, a lo mejor, de CD o una camiseta. Van así creciendo y tú apuntas a la financiación que tú quieras, ¿no? Hombre, a mí me parece una buena alternativa para muchos músicos así que ofrecen su música con licencias libres, que bueno, tanto para crear discos como para después en los conciertos, me parece un sistema de financiación que puede estar bastante interesante, ¿no? Porque además así tienen el dinero un poco garantizado antes de dar el concierto, ¿no? Claro, efectivamente. Cuando se hace el concierto ya sabes que eso está ya financiado. Es decir, o lanzas un proyecto de disco, buscas la financiación, que en el fondo son los mismos que después irían a comprar el disco, es decir, adelantar un poco el precio que después irías a pagar a un concierto o a un disco. Es decir, simplemente adelantarlo y ellos con ese adelanto pues crean ese proyecto de financiación, que después me imagino que, bueno, que si reciben más dinero pues son ganancias, ¿no? Esta es una forma de trabajar que se está imponiendo bastante en el mundo de la cultura libre. Uh-huh. En el cine podemos recordar el caso del Cosmonauta, ¿no? Ese largometraje de ciencia ficción que también apuesta por el crowdfunding. Uh-huh. Y, en fin, sería un dato positivo que estas iniciativas crecieran en el futuro, seguramente, porque indicaría que la gente en internet no es que simplemente lo quiera todo gratis, sino que también está dispuesta a mojarse, ¿no?, en ocasiones. Sí, yo creo que rompería ese falso mito de que todo, del todo gratis, de que la música libre no cuesta dinero, porque, bueno, yo por lo menos, yo soy un consumidor de música libre y yo he pagado por música libre, es decir, que no está, no, ¿sabes?, el consumir música libre no me exenta, o el ofrecer música libre no te deja exento de poder aportar o poder pagar si lo quieres. En algunos casos son exigibles obligatoriamente y en otros casos son opcionales, pero en este caso es una financiación de un proyecto y bueno. Es otra filosofía. Y bueno, vamos terminando ya, Miguel. Por último, otra de las selecciones musicales publicadas en Onda66.com estaba dedicada a la banda Lorenzo's Music, la música de Lorenzo. Yo no les conocía, así que bueno, te dejo que nos hagas la presentación correspondiente. Sí, pues yo tampoco los conocí precisamente, pues eso, en las búsquedas que uno va haciendo. La verdad es que últimamente le estoy pegando bastante a Yamendo, estoy encontrando bastantes cosillas bastante interesantes, y una es este Lorenzo Music, que es un sexteto procedente de Madison, en Estados Unidos, y bueno, nos ofrecen una música bastante potente de rock, con bastante dosis de blues, y bueno, la verdad que es sorprendente cómo de pronto descubres a un artista que tiene publicado nada más y nada menos que 5 discos y 5 pedazos de discos, ¿no? Y bueno, en mayúsculas se merecían una entrada directamente en Onda 66 y eso fue lo que hice. Nosotros nos quedamos con su canción Straight to Hell, directos al infierno, del álbum Schematic de esta banda, Lorenzo's Music. Se puede encontrar esta música en la plataforma Yamendo, y un acceso directo lo tienes en la página onda66.com. Pues nada, Miguel, como siempre te agradecemos estas interesantes propuestas que nos traes cada mes aquí al programa. Nada, pues para mí es un placer pues compartir también a través de este medio pues lo que voy compartiendo en Onda 66. Y hay que recordar que en tu página ahora tienes también esa emisora de radio virtual para poder pasar más tiempo todavía en la web de Onda66.com. Ok, Onda 66 Radio, sí. Pues nada, hasta pronto, Miguel. Venga, hasta luego, saludos. A piss and that he'd be right back. What started as a fling got serious too fast. Well, I'm going straight to hell. Taking money from the door. He was getting paid with beer. Set the empties in a row. He was necking with a Spanish girl and didn't even know. Up to the bar when he heard the last call. Said he's got a girl waiting for him by the door. He disappeared into the crowd and headed for a car. Lo tiene prácticamente todo esta canción de Lorenzo's Music. energía, melodía y actitud. Se titula Straight to Hell y la puedes encontrar en el álbum Schematico, que esta banda tiene publicado en la plataforma Yamendo. Hay que reseñar que Lorenzo's Music ha sido un descubrimiento de nuestro colaborador Miguel Acín de la página onda66.com. Hemos estado hablando con él hasta hace un momentito aquí en Intangible 23, este programa de Canarias Ara Radio en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Y llegamos así a la primera sección fija de los martes, la grabación histórica. Hoy con una canción bastante graciosa, esta de Vesta Victoria titulada Man, Man, Man, Girls, You're Thinking Too Much of the Men. Es una recriminación a las mujeres que piensan demasiado en los hombres. Men are the spiders and you are the flies. If you knew as much about men as I know, you wouldn't run after and pamper them so. When you're so young and steady feet you can't see, wait till you found out the bounders like me. They're pretty objects to love and obey. When you grow older you'll see things my way. Excuse me, but I can't help using this term. Where woman's concerned, why a man is a worm. Girls, you're thinking too much of the men. If you knew what I know about men, you'd look before you leap. Men are all right when they're fast asleep. Oh, I've had some, so I ought to know. If you can't see through them, I can. It's something that's stuck in a $10 suit that's a man, man, man. Married men, they're the worst bounders by far. They're more in demand than the single chaps are. A man, when he's married, you'll tell him with ease. The girls have worn all the nap off of his knees. He'll kiss his dear wifey goodbye on the mat, with a rose for another girl stuck in his hat. Girls, to be happy, their games you must stop, and keep them down there with your bum on the top. Everyone's selfish and mean as can be. They collar the blessed milk out of your tea. Girls, you're thinking too much of the men. If you knew what I know about men, you'd look before you leave. Men are all right when they're fast asleep. Oh, so I ought to know. If you can't see through them, I can. It's something to put your cold feet on at night. That's a man, man, man. Esta sección de Intangible 23, la grabación histórica, nos permite redescubrir a grandes artistas de principios del siglo XX, como en este caso a la británica Vesta Victoria. Vivió entre 1873 y 1951, murió ya a los 77 años y tuvo también éxito en Estados Unidos, con canciones como esta, Man, Man, Man, Girls, You're Thinking Too Much of the Men. Y vamos ahora con algo de post-rock. Este es el tema Yankee Monkey de Soul Pilot. We'll be right back. estamos viendo que en Costa Rica hay una auténtica escena musical dedicada al post-rock. La semana pasada pusimos aquí en Intangible 23 un tema del grupo Niño Koi, y explorando unos senderos algo similares hemos encontrado también a esta otra banda, Zoo Pilot, con su tema Yankee Monkey del álbum Zoo. Te lo puedes descargar desde Bandcamp y de hecho está bien esa opción que tiene dicha plataforma de que cuando te descargas un disco las propias bandas hacen recomendaciones de otros artistas y así pues puedes descubrir varias propuestas de una misma escena musical, como nos ha pasado a nosotros con el post-rock de Costa Rica. Aunque Zoo Pilot emplean otro término, ellos definen su música como rock sorpresivo. Un juego de palabras, desde luego, con aquello del rock progresivo. Y de este cuarteto yo destacaría sobre todo la labor del batería Franco Valenciano. Llegamos así a otra de las secciones fijas de Intangible 23 en su edición de los martes, y no es una sección cualquiera, es la más estrambótica, la más extraña, la más rarita, el momento bizarro. Nunca se cansa el Dr. Phibbs de aporrear las teclas de su organillo, en este caso tocando la melodía introductoria de la película Psicosis, cuya banda sonora compuso Bernard Herrmann. Es la sintonía de nuestra sección El Momento Bizarro, que hoy nos trae una canción inclasificable de la banda Alexander David Gabriel. Lo escriben todo junto en ese nombre de los protagonistas del momento bizarro. Esto se titula This Must Be The Place. This must be the place. Vamos a ver, no he encontrado mucha información en internet sobre esta música. Yo deduzco que Alexander David Gabriel es un grupo. Tienen 5 discos publicados con la netlabel Los M's del Oso, que se especializa en unos sonidos muy experimentales. Y esta canción, This Must Be The Place, Este Debe Ser El Lugar, aparece en su trabajo Prenom de Phil. Sabemos que pese a compartir título con la canción de los Talking Heads, esta es una propuesta mucho más extraña y de ahí que figure en nuestro momento bizarro de hoy. Ahora vamos con el dúo de Lituania MMPSUF y su tema The Sailors, los marineros. Thank you. La experimentación y la belleza se dan la mano en la música de este dúo de Lituania, MMPSUF. De hecho, dicen que su álbum Retina, del que hemos extraído este tema, The Sailors, Los Marineros, está dedicado a la belleza, sin importar lo triste que sea. Tenemos aquí las contribuciones de Egle Sirvidite y Aibaras Surgas. En este tema que nos propone una especie de remanso de paz antes de la tormenta, Hay una historia algo triste también detrás del álbum Music for Toy Pianos de la artista Astrid Birne. Vamos a escuchar una breve composición titulada Saving Baton House y después te contamos un poco esa historia. Esta era la pieza Saving Baton House, incluida en el álbum Music for Toy Pianos, música para pianos de juguete de Astrid Birne. Parece ser que este disco se grabó en 1998, poco antes de la muerte de esta teclista asociada a la banda de Tom Fagi, y que grabó con ese instrumento porque no podía meter otro en el cuarto donde se encontraba. En fin, es como te comentabas antes, una historia muy triste, pero la música sigue ahí y este disco se puede descargar desde el archivo de la música gratuita. Y en la recta final de esta edición de hoy vamos a seguir sacándole jugo a esas grabaciones en directo hechas en el Golden Festival, que como sabes reunió a principios de este año en Estados Unidos a diferentes artistas de los Balcanes, Europa del Este y zonas cercanas. Por ejemplo, actuó ahí Judith Cohen. Vamos a escuchar su canción Hija Mate Bodar. Well-known Sephardic song based on a Turkish song. Mother, who are you married to? Me too. How about the one who's too tall, the one who's too short, the one who's got a skin disease, knowing that I have to spend too much time taking care of him? How about Sarhoş in Turkish, the drunkard, el borracho? Yeah, Mom, that sounds okay. No quiero. Y ya ni te quiero dar al bachito. Judith Cohen es una musicóloga que ha estado recopilando parte del repertorio de la cultura sefardí en diferentes países del mundo. A veces nos olvidamos de que hay desperdigadas por ahí muestras de esa cultura que tan ligada estuvo a España hace muchos siglos. Y esta canción, Hija mía, te voy a dar, pues presenta una historia con sentido del humor, una hija que rechaza a un pretendiente porque es demasiado alto. Forma parte de la actuación que Judith Cohen dio en el Golden Festival el pasado 14 de enero. Y ahí también actuaron las Rosen Sisters. Entre sus temas estuvo una curiosa versión del clásico del jazz, In the Mood. Seguramente a Glenn Miller le hubiera gustado esta versión de su tema In the Mood que le dedicaron Ariana Rosen y Amberly Rosen, las Rosen Sisters, al final de su actuación en la edición de 2012 del Golden Festival de Estados Unidos. Insisto en que hay un montón de grabaciones de este evento disponibles en el archivo de la música gratuita. Nosotros ya hemos escuchado unas cuantas aquí en el programa en las últimas semanas, de formaciones como Ventanas o la Israelian Band, con unos sonidos siempre muy interesantes y no demasiado frecuentes en el mundo del netaudio, así que mejor aprovechar. Y de esta manera nos despedimos ya por hoy en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son.